estoy con el diablo no me quiere. Solo estoy con Dios y Dios menos me quiere. Estuve al borde de mi amiga la guadaña. Pero bueno, siempre voy a resistir. No le tengo miedo a la muerte, porque es parte de la vida. Y bueno, después vino, al lado de la guadaña vino un señor vestido de azul a comunicarme que estaba preso por 11 días. Pero lo miré y le firmé su papelito. Y supuestamente dice que la justicia, tengo que ir a hablar con la justicia. Yo no creo en la justicia. Ya es juicio político a Macri. Por eso ahora estoy con mi amigo y mi maestro Oscar Cianzo. Hola Oscar, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Todo bien, maestro. Bueno, bien. Quería. Bueno, yo ya arranqué así, viste, bien powercito. Yo pido juicio político ya por este gusano. Y bueno, te convocaba. Primero, bueno, yo ya, viste, soy una manera de escupir. Pero bueno, quiero para que la gente te conozca, yo ya te conozco mucho y sos una excelente persona. Y en mi vida tuve maestros, pero a veces los maestros me han defraudado y vos sos uno de ellos ahora que te respeto mucho y te quiero mucho aparte. Yo también, Julián. Bueno, y bueno, quería más o menos para ubicar a la gente, ¿viste? Porque uno te conoce, pero para que... ¿A dónde naciste? Está bien. Pero antes de empezar con esto, diría, sí. No me dejaste pensando en esto que dijiste que no creías en la justicia. Digo, ¿cómo a veces, cuánto cuesta creer en la justicia? Sí. Cuando estamos, por lo menos acá, en la ciudad de Buenos Aires, sí. Que yo digo que es la ciudad autónoma de la corrupción, sí. Y de la represión, porque el mismo gobierno de la ciudad no cumple con sus propias leyes, claro. Y no hay forma de enjuiciarlo. Así que, claro. Coincido totalmente en que es hora de que mínimamente tenga un juicio político, porque creo, sí. Que tiene que tener todos los tipos de juicios posibles. Habido y por haber. Y habido y por haber, claro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, arrancamos con más o menos para, sí. Con la temática del programa, si la gente, sí. Se va, bueno, habituando, quién sos, tus, sí, padres. Sí, contamos, sí. Yo nací acá en la ciudad de Buenos Aires, pero sí. Bueno, mi familia viene de mi abuelo más querido, que digo más querido porque tenía una buena relación con los dos, con el materno y el paterno, pero mi abuelo paterno era de origen siciliano. Ah, qué bueno. Y bueno, corre sangre ahí. Era siciliano, pero además imagínate que era un personaje, porque él, bueno, cuando yo empecé a darme cuenta o de lo que tengo registro de mi familia, cuando vos empezás a registrar la familia, me acuerdo mucho de él porque era un abuelo anarquista. Wow. Que además de ser anarquista, él estaba en esa época, mucho, sí. Tiempo atrás, estaba diagnosticado con la patología de paranoico con delirio de persecución. Ah, lo que pasa es que mi viejo nunca lo encerró, claro. Porque en ese momento, bueno, era la opción era el encierro, claro. Pastillarlo y el encierro. Mi viejo nunca quiso y de alguna manera fue un pionero mi viejo, de alguna forma, de todo esto por lo que estamos luchando, porque él vivió y murió con la familia, nunca tuvo ningún tipo de internación, nunca fue medicado y en los momentos que tenía los brotes la contención era la propia familia o mi viejo, ¿no? Entonces vos lo viviste en carne propia. Así que lo viví en carne propia desde muy chico, el tema este de lo que yo digo, en mi caso arrancó cuando se hablaba no de salud mental, en esa época todavía se hablaba de arte y locura. Ah, ¿sí? Después el término cambió. Pero bueno, volviendo a esto un poco como para que la gente, como vos decís, sepan quién les está hablando. Bueno, yo a través de mi abuelo, él despertó en mí un gran interés por lo social, por justamente su ideología, y también despertó en mí un gran interés de muy chico por el arte, porque él me traía generalmente lápices de colores, papeles, ya yo de muy chico, 5 años, así de lo que recuerdo, y me traía para que yo dibujara, y vivíamos ahí en el barrio de Colegiales, en un PH, y entonces en verano nos íbamos, yo me iba a dormir con mi abuelo y mi abuela a la terraza, llevábamos los colchones a la terraza. Sí. Y el viejo me contaba historias, ¿no? Historias fantásticas, cuentos, hasta que yo me quedaba dormido. Así que yo digo, fue, en mi caso fue mi primer maestro. Después, bueno, tuve, cuando hice la carrera en Bellas Artes, después seguí la carrera en Bellas Artes, tuve la suerte de tener en la escuela como maestros a Ida Carballo en grabado, Américo Balán. Aida Carballo estuvo mucho tiempo internada en el Moyano. Después yo, de los que te digo que fueron mis maestros, terminamos siendo amigos. En esa época era lo que los talleres, se les decía talleres abiertos, donde el discípulo generalmente iba al taller del maestro y había una relación, digamos, que superaba la relación de profesor-alumno, sino era otra cuestión, ¿no? Y bueno, la tuve a Ida, Américo Balán, César Fioravanti, el hijo de Fioravanti. ¿Fioravanti que vendría a ser, era tu maestro? Sí, era uno de mis tantos maestros, muy querido, después amigos, vivimos muy cerca, yo después me mudé a Temperley, él es de Temperley. Y después pasamos a ser medio compinches porque, sí. Fundamos la Sociedad de Artistas Plásticos de Lomas de Zamora, sí. y bueno, y ahí con él también estuvimos trabajando, después lo tuve, lo conocí y estuve trabajando en la reparación de los murales de la Galería Pacífico con Castagnino. Oh, qué bueno. Castagnino era un, bueno, corazón grande, le decíamos, sí. Porque un tipo excepcional. Ah, ¿no? Sí. Excepcional. Y bueno, esa fue mi vida un poco de los principios. Después tuve un periodo que me dediqué mucho al grabado y ahí, bueno, participé de la Sociedad de Grabadores y siempre, por esta cuestión probablemente de mi abuelo, muy ligado al tema de la salud mental, lo que hoy sería salud claro. mental. Por lo tanto, empecé a ir al Borda desde muy joven, ¿no? Desde estudiantes empecé a ir al Borda. Época anterior a la dictadura cívico-militar claro. y cuando... Esa, más o menos para la fecha, más o menos. Y exacto, 60, 60 y pico. Ah, un montonazo. Cuando, en la época que estaba la Peña Carlos Gardel con Alfredo Moffat, y en la época que también ahí lo pude conocer y lo seguí durante mucho tiempo, al que sería un maestro también muy querido para mí, que es Vicente Citolema, sí. que es un poeta, abogado y un gran, digamos, luchador por los derechos humanos y que, bueno, muchos de mi generación lo tenemos como un referente más, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí me ligué a todo esto y después de un tiempo, ya con más tiempo, conociendo Cooperanza, con quienes tengo muy buena relación, Pan del Borda, La Colifata. ¿Llegaste a estar exiliado? Yo me tuve que ir, sí. Yo me tuve que ir porque, bueno, ahora lo podemos decir. Yo, como yo no nunca, ni ahora tampoco, milité en partido político, sí. mi militancia es siempre social. Digamos, en la época más jodida, vamos a usar la expresión... Sí. tal cual como uno la siente. Sí. En mi casa nosotros estuvieron escondidos en un momento muy complejo, dos amigos muy entrañables, uno en ese momento militaba en Montoneros y el otro en el ERP. Claro. En un momento determinado, bueno, nos detectaron y por suerte pudimos salir de mi casa. Yo estaba dejando la casa, me estaba mudando. Por eso también nos habíamos quedado ahí y bueno, cuando nos enteramos y se confirmó porque nosotros nos fuimos un viernes y el sábado vinieron y coparon la manzana, sí. A raíz de ese motivo me fui y también tuve la suerte de tener un amigo ahí en Puerto Rico, sí. así que bueno, viajamos con mi familia, que era mi hija la mayor y mi ex mujer en ese momento. Y nos fuimos para allá hasta que pasó todo y ahí después pudimos volar. Así que sí, tuve que irme, digamos. ¿Y después tu vuelta cómo fue? ¿Volvés en la...? Después yo vuelvo como... en un primer momento había una cuestión de mucho cuidado, ¿viste? Era como que había un cierto temor, vos no sabías muy bien cómo venía la cosa. Había sido muy complejo esto, muchos compañeros... que vos sabías, yo por ejemplo, un primo lejano mío que vivía también ahí, yo en esa época vivía en Saavedra, él va a visitar a la mamá que cumplía años y bueno, nunca más lo volvimos a encontrar porque a él sí lo lograron agarrar porque él se quedó en la casa de la madre, vinieron a la noche, le pegaron a la madre, le pegaron al padre, se lo llevaron y hoy es un desaparecido. Uno de los 30.000 y la madre es una madre que hace no mucho falleció, que estaba en Madres de Línea Fundadora. Así que bueno, esa historia también fue una historia muy dura, pero que bueno, yo creo que es bueno de estos momentos siniestros, hay que aprender como para seguir estando y luchando por la vida, ¿no? Sí, obviamente. Después vamos a ir enlazando todo. Bueno, y después... ¿Esa qué fecha era? ¿82? ¿Volviste? Claro, yo cuando vuelvo fue en la época de Alfonsín. Sí. Ahí, bueno, como yo trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, sí. Vuelvo a militar, digamos, en la parte gremial. Sí. Yo estaba en Don Bosco, que le mando, si alguno de los muchachos de Don Bosco están escuchando esta radio, a los 25 de Don Bosco, fuimos 25... compañeros que hicimos una denuncia por toda la corrupción que había en la Secretaría de Comunicaciones y bueno, eso hizo de que yo pasara a estar en la lista de digamos, de una de las listas del gremio, sí. ahí la lista ganó y por lo tanto yo pasé a actuar en Poesí Buenos Aires durante un año más o menos en la comisión directiva Y después, bueno, yo tenía más una inclinación por lo artístico y en un momento determinado renuncié tanto a la secretaría como a esta actividad gremial. ¿Y te transportás al frente ahí en esa época? No, al frente yo vengo mucho después, porque yo después hago todo un periodo muy de docencia en Lomas de Zamora. Y ¿con tu propio taller? Con mi propio taller, y estoy en escuelas primarias, sí, en barrios, la mayoría... Yo no les decía carenciados, yo les decía barrios marginados, claro, porque era gente que había sido trasladada a ese lugar contra su voluntad. Claro. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo, una persona que la ponen, digamos, de prepo a aquel que es, ya está, es su barrio, su lugar. Claro. Bueno, trabajé en escuelas de esos lugares, también trabajé en una escuela de mucho nivel, pero que, bueno, tenía una característica muy particular, que era el Euskalechea, que es una escuela vasca, ahí en Lavallol. Y en esa época militaba mucho yo también en lo que se llama educación por el arte, que es algo que tiene mucho que ver con el digamos, como que tiene un mismo criterio, un mismo fondo a lo que sería la psicología social. Sí. ¿No? Y plantea esto del arte, que fue lo que también me acerca al frente. O sea, claro, bueno, el frente tiene esto de trabajar el tema de la salud mental a través del arte. O sea, en esto también hay un parentesco, digamos, ¿no? Con esto de la educación por el arte. A veces no, ¿cómo es? De las casualidades, causalidades. Las que son, sí, yo creo que siempre son causalidades, sí, nunca. Yo creo que las casualidades, bueno, pueden darse, pero inmediatamente aparece la causalidad, sí, ¿no? Sí, o sea, me parece, sí. Siempre, sí, eso es verdad. Sí. Y bueno, maestro, estando en el frente, yo quiero, después nos vamos a transportar porque vamos a irnos a lo, ya la gente se ubicó, igual usted tiene para contar más historias, yo sé que lo que tiene, pero vamos a transportarnos a lo que pasó la semana pasada. Sí, así enfocamos. Y después vemos lo que hacemos nosotros, ¿eh? Perfecto. De la sería del fango siempre sale una flor, ¿sí? Exactamente. Pero quería contar de lo que pasó en el Borda. Sí, bueno, vos lo dijiste recién, pero está muy buena la metáfora que usaste. Porque la sensación, ayer lo decíamos cuando cerramos la jornada del domingo, que cabe aclarar para los que están escuchando que cerramos la jornada del domingo, sí, pero para continuarla inmediatamente el día lunes o sí, el mismo domingo a la noche cuando llegábamos a nuestras casas, cada uno de nosotros, y estábamos mandando a través de internet todos los comunicados de todo lo que había pasado. O sea que estas son jornadas que no se cierran, no, siempre son jornadas de apertura, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, cerramos la jornada diciendo, tomando a un maestro de que ha estado en el Borda, que es... Pichón Rivier, ¿qué es esto de transformar lo siniestro en lo maravilloso, ¿no? O sea, bueno, la policía, que a mí no me gusta nombrarla tal cual como se la nombra, a mí me gusta decir la polimacana, sí, porque son polimacanas realmente, sí, ¿no? Y porque vienen de la macrimacana. Sí. Después de esta situación siniestra que instalaron en el Hospital Manicomio Borda. Y digo Hospital Manicomio Borda porque ese espacio tiene mucho de hospital y mucho de manicomio, pero en el caso del viernes, el manicomio que está afuera vino y se introdujo, sí, en este hospital manicomio, afectando a la parte hospitalaria, sí, afectando a los internados, afectando a los externados, afectando a los enfermeros que tienen buena práctica, afectando a los médicos que tienen buena práctica y a la gente que va a trabajar ahí, que muchos trabajan ad honorem, sí, y que para nuestro gobierno autónomo represor, sí, esta gente es peligrosa. Claro. Y yo me quedé pensando, porque no soy el no me acuerdo si dijo peligroso o agresivo, pero cualquiera de las dos, sí, cosas que haya dicho, evidentemente para ellos sí, tiene razón, somos peligrosos y agresivos, porque... para este tipo de avasallamiento a los derechos humanos no podemos ser dulces y tiernos. No. Por más papa argentino que tengamos, y que me disculpen los que son creyentes, pero por más papa argentino que tengamos, a este tipo de cuestiones no podemos poner la otra mejilla. No podemos poner la otra mejilla porque realmente lo que han hecho el día viernes no es una, de una hipocresía, sí. Porque la hipocresía fue mayor escuchar las explicaciones que se dio del gobierno, argumentando que había un grupo que había lastimado a un policía, que en todo caso ese policía, y digamos nosotros que hemos, los que pintamos canas, como en mi caso, que hemos tenido en algunos momentos enfrentamientos cuando éramos más jóvenes con lo que es la Policía Federal, lo que yo vi el otro día, esto supera ampliamente cualquier criterio que se puede tener de una represión. Es decir, la manera en la que apuntaban a las personas, a la distancia que le disparaban a las personas y la manera en que provocaban a las personas, yo no lo había visto, hacía mucho que no lo veía y nunca lo vi de esta manera. Yo creo que esto fue totalmente orquestado, no hay otra manera de pensarlo. Primero, vos sos muy político, como ese más político que yo. Yo la verdad que el Papa, como Papa, se enterró abajo de la tierra porque no salió a salir ningún comunicado ni nada. Se hizo el otro, como siempre se hace la Iglesia en estos casos. Sí, la igual. Represión, y como buen Papa está abajo de la tierra, como siempre. Y bueno, y para poner un poco de... Y los católicos... No, yo no le voy a pedir disculpas a los católicos porque ya me tienen podrido. No, bueno, pero... yo soy cero político, bueno, pero eso es más de parte mía, no te meto a vos aquí. Y segundo, y después de la represión, hubo muchos infiltrados, que hay que decirlo, porque cuando yo estoy hablando mucho con los médicos y todo eso, los mandaban a llamar a los médicos para decir vení, que y después nosotros nos conocemos entre todos. Sí. Si vos, yo voy los domingos, yo voy otro día, pero entre todos nos juntamos los días y nos conocemos entre todos. Sí, exacto. Y los que estaban tirando piedra no eran los que... Claro, bueno, además, también esto está bueno lo que está diciendo, porque lo que hay que ver que a veces en la entrada... Sí. Hay un control que evidentemente ese día, del control de entrada, que evidentemente ese día en un primer momento no lo hubo. Sí. Entonces también da que pensar, porque muchas veces ahí hay muchos espacios de alternativa. Y hay un espacio de estos, que yo, para no generar conflictos, digamos, entre nosotros, lo que puedo decir que hay, no lo podemos dejar dicho así en el aire y no aclararlo. Está el Centro Cultural. Sí. El Centro Cultural, en lo personal, quiero aclarar lo que es en lo personal, no estoy hablando en nombre de ni del Frente de Artistas ni ningún colectivo, en lo personal creo que está dirigido por un psiquiatra que tiene un criterio psiquiátrico manicomial. Sí, entonces, en ese espacio cultural... Da el nombre, porque si pero es cierto, lo iba a dar, sí, tenés razón. Camarero. Es un psiquiatra que yo he hablado con él, y el criterio... que para mí él tiene, y vuelvo a decir que esto es personal, es un psiquiatra manicomial. Que lo censuró, ya lo que me hiciste acordar, uno de los amigos nuestros. Bueno, hay un grupo que el chico, día domingo... A Mario, y hay un grupo que el día domingo dijo públicamente que no querían seguir con este hombre porque no había asumido un compromiso con esto que había pasado. Vale. Pero además de esto, cuando él hace los festivales, sí, y cuando él hace las actividades dentro del hospital manicomio, él tiene carta libre, o sea, él a nadie le pide nada, entonces entra todo el mundo. Claro. No pasa lo mismo cuando hacemos alguna actividad, Pan del Borda, Cooperanza, la Corifata o el Frente Artista del Borda, donde a veces hay requerimientos, controles, no cámaras, los niños. Claro, un montón de controles que él no los tiene. Entonces, bueno, con esto parecería que, bueno, no sabemos muy bien, fue uno de estos días a donde... como bien vos decís, nosotros nos conocemos todos y había mucha gente que nosotros conocemos que vinieron a acompañar de otros colectivos, gente que son identificadas por nosotros porque sabemos quiénes son y que luchan al igual que nosotros, en las manos llevan pinceles, llevan guitarras, llevan elementos que tienen que ver con el arte y es eso lo que se hace. Así que había también gente que nosotros no la reconocemos como ser parte de estos colectivos y que, estaban ahí y que como eso se transformó en una batalla campal generada por la policía, Obviamente, en muchos casos hubo reacciones. Y puedo hasta decir de que puede haber habido alguna reacción, ¿por qué no?, de alguien que al ver cómo se los lastimaba a los internados, porque también ellos tuvieron el cretinismo en los medios públicos de decir que no hay internados accidentados, y los hay, sí, que los hay, han recibido balas de goma, han recibido palos, han recibido el gas ese picante, o sea, han recibido compañeros que están internados. ¿Cómo nombrarlo al chico este que estábamos hablando, que es un divino, el grande? Juan, por Juan. Ejemplo, que es un muchacho que tiene un cuerpo muy grande, pero que para nosotros que lo conocemos es un pan de Dios, sí. Es buenísimo, pero tiene una manera de ser también así, cuando habla de voz gruesa, sí. Grita, pero grita bien, ¿no? Por sí. Ahí a mí me veía allá lejos, sí. Y cuando estoy viniendo a los metros me pega el grito de Oscar, así fuerte, y viene corriendo, y que vos si no lo conocés, decís, claro. Bueno, este viene, el oso este me lleva puesto, ¿viste? Pero bueno, se ve que lo vieron, calcularon eso, sí. Y entonces se le fueron directamente a él, y cuando lo tuvieron bien a tiro, como él no pudo reaccionar, sí. Bueno, le dieron balazo de goma, lo golpearon, y yo justamente el sábado cuando lo vi, lo agarré, le pregunté, le dije tal que, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y fue clarísimo, porque él simplemente me dijo, mal. Sí, estaba mal, y ayer se quebró, por sí, decir. Dijo mal. Yo digo que fue muy sintético, pero es tal cual como estábamos, por eso me pareció interesante. Se quebró él y nos quebramos todos, porque con el testimonio de él yo me quebré ayer. Porque bueno, pero nos quebramos, pero vos, yo quisiera, digamos, porque te voy a decir algo que a mí me impactó mucho, que creo que todos de alguna manera, pero vos ahí fuiste el más visible, todos hicieron lo mismo, pero vos, por ejemplo, hiciste algo que tiene que ver con esto que decíamos al principio, de transformar lo siniestro en maravilloso, cuando vos, en el momento, se te ocurrió ir a buscar estos fierros retorcidos para generar de esta destrucción que ellos habían cometido, porque estaban las cosas de los compañeros adentro, o sea, ni siquiera tomaron la delicadeza de sacar los elementos que había dentro del taller, o sea, que estaban todas las cosas de ellos, las pertenencias de ellos ahí, le tiraron el edificio encima, pero vos, bueno, con estos elementos que estaban ahí, te trajiste unos cuantos fierros de ahí retorcidos para generar una escultura que de alguna manera estoy seguro que va a quedar como un elemento de denuncia a este atropello, que fue más que salvaje. Sí. Hoy me escribió un amigo que me dice, ponía algo así como que decía, un amigo que es grabador, y él ponía como que estos personajes escapan al parámetro de lo animal. Claro. Porque realmente decirles animales es ofender a los animales. Sí, pobrecito. Escapan al parámetro de lo animal. Sí. Porque uno, nosotros, la raza humana tiene cuestiones animales, porque somos una parte, somos animales pensantes, pero estos tipos escapan, escapan a todo este tipo de cuestiones. Así que bueno, lo bueno. Fíjate que llevamos a nuestra mascota nueva y lo que es. Sí, es como ejemplo, lo ofendés. Exactamente. Bueno, seguimos con este día que fue muy trágico. Entonces viene de ese golpe, que fue ¿a qué hora fue? Sí, eso fue a la mañana, digamos, bueno, ellos arrancaron muy temprano, porque entraron con las sombras, como suelen hacer, ya que prácticamente en un par de horas habían cometido a lo que habían ido. Pero no se conformaron con eso y después siguió todo lo demás, que fue el viernes fue un día muy tenso, digamos, pudimos llegar a pensar en cosas recién a la noche, cuando pudimos concretar algo parecido a lo que podía llegar a llamarse una asamblea, porque estábamos todos bastante alterados, pero bueno, ahí, no obstante todo esto, se tomó la decisión de hacer una actividad que iba a empezar el día sábado a las 10 de la mañana, que iba a durar hasta que terminaran las actividades, después iba a pasar lo mismo el domingo, ahí se pensó en unir todos los colectivos que están en el Borda y hacer actividades conjuntas, así que bueno, el sábado ya arrancamos con

seguir. Frase nueva que saqué es: la policía te pega y el arte te acaricia. Como estoy hablando de arte, estoy con el maestro Cianzo. Y bueno, vamos a contar toda la jornada que estuvimos en el Borda. Ya el maestro adelantó un poco de lo del viernes, que hubo asamblea, y el sábado hubo todo un movimiento de gente excepcional. Ninguna piedra, ni nadie enmascarado, nada. Solamente puro arte y pura solidaridad. Entonces, ayer se organizó, nosotros estamos en Voces de los Muros, el maestro es uno de los referentes. Y bueno, cuente cómo se arrancó, maestro, sí, y bueno, qué grupos hubo, los convocados también, para así no nos olvidamos, porque después empezamos a hablar y nos olvidamos de... Sí, bueno, de... Más o menos, para siempre de alguno nos vamos a olvidar. Sí, ¿no? Bueno, pero muchísimo. Vino gente de muchísimas organizaciones, seguro que nos vamos a olvidar de unos cuantos, porque... De los que yo me acuerdo, de los que vi, vino gente de prácticas comunitarias de salud, gente de la Red de Argentina de Arte y Salud Mental, los desheredados de la Razón de la Plata, estudiantes del Aule, de Motorcico, Grupo Basaglia, Barquitos de Papel, Grupo de Santillán, la gente de la Sala Alberdi que presentó espectáculos, sí. Gente de la Comuna 4, bueno. Infinidad de gente que venía, que se acercaba por primera vez, que no habían pisado nunca el Borda, pero que tenían por ahí algún tipo de militancia social o que vinieron simplemente por lo que escucharon en las noticias. Pero lo más importante me parece del día domingo, que fue un buen cierre de actividades del fin de semana y un buen principio de actividades, porque fue el día que nosotros teníamos programado arrancar a la mañana con la gente, con nuestros murales colectivos. Sí. Y ese mural era un mural que hace rato que lo veníamos pensando, porque se hizo en los muros de lo que fue, porque ya está desalojada, de lo que fue la unidad 20, que es una unidad carcelaria que estaba dentro del Borda. Y digo que es importante porque me parece que esto es bueno como para tenerlo como referencia, para exigirle a los políticos de turno que este lugar se transforme en un lugar de la memoria, sí, como es el Ecuni o como es el Exolimpo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Ecuni y en el Exolimpo son lugares donde hubo detenidos en la dictadura, sí, detenidos y desaparecidos en la dictadura cívico-militar, pero este lugar en particular podemos decir que es un lugar a donde hubo desaparecidos sociales en los gobiernos democráticos anteriores, donde hubo desaparecidos sociales y políticos en la dictadura cívico-militar y donde posteriormente los democráticos también hubo desaparecidos sociales. Entonces estaría bueno pedir que esto se registrara, que quedara un espacio como memoria para que esto no se vuelva a repetir, porque es sabido que para que las cosas no se repitan hay que estudiar el pasado de uno para no volver a repetir. Y bueno, entonces dejar un espacio tal cual, sin tocarlo, donde se vea el padecimiento humano que sufría la gente que tenía que estar ahí encerrada, y el otro espacio, por ahí sí modificarlo, y entonces, como dice la Ley Nacional de Salud Mental, generar un espacio de alternativa para los colectivos, como somos los colectivos que estamos ahí, y los vamos a nombrar, la Cooperanza, Pan del Borda, Frente de Artistas del Borda, La Colifata y muchos otros más que están por ahí dando vueltas y trabajando en La Huerta. Hay un montón de espacios, está ahí gente de terapia ocupacional, hay un montón de espacios. Bueno, que eso se reacondicione, se generen los talleres y que sea un espacio abierto a toda la sociedad para que se pueda visibilizar que la salud mental no es peligro para nadie. Claro. Así que esa fue una actividad muy importante, porque bueno, se empezaron a pintar, porque inclusive creo que han quedado partes que vamos a tener que seguir pintando, a pintar los muros, se pintó muchísimo, la gente se sumó de una manera extraordinaria, y después hubo un espacio también muy interesante donde nosotros habíamos convocado los que yo digo son nuestros referentes, que están como referentes de esta lucha de la desmanicomialización antes de la ley. Porque, digo, bueno, vinieron, algunos no pudieron venir, en el caso de Alberto Saba mandó por supuesto su adhesión, que es el director y fundador del Frente, no podía venir por unas cuestiones personales que nosotros sabemos, el viernes había estado todo el viernes ahí al pie del cañón, pero bueno, también vino Alfredo Mofac, que es el que fue fundador de la Peña Carlos Gardel y de Cooperanza, estuvo Alfredo Grande, un entrañable amigo y maestro, también mandó su adhesión y tampoco podía venir, pero sabemos que lo tenemos ahí con nosotros, Vicente Citolema. Estuvo Raúl Camino, que es un psiquiatra militar, pero que justamente en plena dictadura él generó la comunidad terapéutica, que fue una explosión, una revolución, porque él se llevó de 400 internados que eran los más crónicos y logró maravillas con toda esa gente, a un punto tal que inmediatamente desde las mismas Fuerzas Armadas fue considerado un comunista, porque claro él había logrado algo que para ellos era totalmente fuera de lo que se le, en lo que ellos, es decir, superó los cálculos de ellos. Y ahí anda ahora Camino, digamos, y sigue como él suele ser, con su simpatía, a pesar de que él tiene ahora ciertas dificultades para poder trasladarse y demás, pero ahí él está siempre al pie del cañón, porque es uno de los psiquiatras que sí realmente apuesta a la desmanicomialización y al cierre definitivo de los manicomios, ¿no? Así que bueno, fue una jornada. Y bueno, no nos olvidemos de Alfredo Grande. Y Alfredo Grande, bueno, Alfredo Grande. Romper la cabeza. Alfredo es alguien muy, muy, muy querido. Yo con él no puedo ser muy objetivo, sí, digamos. Es amigo, claro. Pero, y bueno, ya que estamos, vamos a nombrar a los chicos de Voces de los Muros, porque si no. Bueno, la gente de Voces de los Muros. Bueno, yo digo. Nata, Connie, bueno, Fernando. Yo le agradezco a Nati. Bueno, yo agradezco a vos, a ellos, a toda la gente, lo agradecí ayer y no me canso de agradecerlo por internet y por todos lados donde voy. La participación activa de toda la gente joven, porque yo digo, nosotros hay cuestiones que hoy están pasando y nosotros, cuando digo nosotros, digo la gente de mi generación, ¿no? Es como que, bueno, algunos tenemos ganas de seguir y demás, pero bueno, los años los tenemos, por más que nos dice que tenemos la juventud en el alma, la tenemos en el alma, pero en el cuerpo no. El cuerpo se va. Entonces digo, bueno, ¿cómo no acordarme de todos? Y yo siempre digo, bueno, la potencia que yo puedo aparentemente tener, la debo a toda esta gente que está y cuando yo digo no, y no voy a decir que me acompañen a mí, al contrario, digo yo los acompaño en esta aventura que bueno, los que ponen todas las pilas, por supuesto, es toda esta gente y obviamente vos los nombraste, Natalia, Nati, Fer, Latana, Sara, Connie. Y bueno, y todos Romina, y todos los compañeros, la gente, los bueno, Víctor, Pablo, Pablo, Pablito, tenemos, somos un grupo muy grande, muy unido. Bueno, Ever, o sea, evidentemente, o sea que acá vamos a volver a abusar de las enseñanzas de Alfredo. Alfredo Grande siempre plantea esto de la diferencia entre la familia y la familiaridad. Sí. Y a mí me pasa, yo, digamos, no tengo problemas así de decir, conflictos con mi familia, claro, ¿no? Pero digo, con mi familia hay un cariño que tenemos, hemos compartido momentos, pero bueno, ahora cada uno anda por su lugar, bueno, uno sigue queriendo a sus tíos, a sus primos, a todos sus familiares. Yo digo, a veces pienso yo con mis dos hijas, ¿no? Como que yo tengo ese cariño como padre, pero también tuve la suerte de que ellas, tanto una, la más grande, como psicóloga, y la más chica, porque tiene las mismas inclinaciones, diría que casi militan conmigo. Claro, entonces, sí. Y bueno, tenemos una relación, que digo lo que decía Alfredo, que habla de la familiaridad, como sí. Que nosotros tenemos una familiaridad, y es lo que él dice, esa implicancia en la lucha, sí. Que nos une desde el lugar que estamos, o sea, cada uno desde su lugar, desde su acción, desde su hacer, desde su pensar, está junto al otro. Sí. Por eso es que tenemos esta riqueza de sentirnos acompañados siempre, sí. ¿No? Y yo lo veía, decía, y una persona me dice, no, pero no son pobres, son, lo voy a decir con todas las palabras, me dijo, no son pobres, son hijos de puta los que reprimieron. Claro. Yo le dije, no, bueno, está bien, coincidimos, sí. Son hijos de puta. Pero también pobres, yo me refiero a que son pobres como seres humanos. Sí, humanidad. ¿No? Sí. De humanidad cero. Y digo, bueno, toda la gente que vos me recordaste y nombrás, y muchísimos más, tienen una capacidad humana incalculable. Así que sí, no me puedo olvidar de ninguno de ellos, ¿no? Y por eso se logran todas las cosas que se logran. Bueno, primero te voy a felicitar, porque tu nena, viste lo que estabas hablando que es porque es una niña todavía. Sí, la más grande, pero la más chica, 14. Lo que sabe de política y cómo quiere saber más. Sí, es genial, pero eso también porque vos se lo sembraste, también es como que... Yo tengo una idea, sí. Y vos te cuento que hay una película que se ve, la recomiendo, sí, por esta escena nomás, claro, porque después sí, la película es una película norteamericana, sí, claro. Pero digo, hay una escena que es muy especial, que sí. Es la película Gringo Viejo. Ah, mirá. En Gringo Viejo hay un diálogo, sí. Que el gringo, digamos, aquel que el norteamericano que pelea junto a los mexicanos, en un momento determinado él ve que termina una pelea, una de las luchas, digamos, sí, sí. Y gana la batalla, claro. Los mexicanos. Sí. Entonces ahí, sobre los muertos, sobre toda la situación que se había dado, empiezan a festejar, empiezan, claro. A los tiros, los festejos, claro. Y están los pibes, están las mujeres, están, y el tipo se queda así, le pregunta a la mujer que está ahí, dice, yo no los entiendo a ustedes. Claro. Y ella, no sé si sí, no es sí, tal sí, cual como lo estoy diciendo, sí, sí. ¿No? Pero ella le dice, nosotros tampoco los entendemos a ustedes, porque sí. Como nosotros vamos a la guerra para defender nuestra tierra, sí. Vamos toda la familia junta. Claro. Y bueno, a mí eso me quedó porque es muy, claro. De familia, sí. Así de lucha, como sí. También lo he visto en la familia. Yo en una época estuve muy relacionado a las familias gitanas y tienen un criterio de familia muy distinto al nuestro, ¿no? Y bueno, por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Que yo a mis hijas las hago partícipes de todo. Y entonces, o sea, yo creo que cuando uno quiere plantear honestamente su vida, honestamente digo en el sentido de no sentir que uno se está guardando cosas por vergüenza, ¿no? Claro, sí, sí. Que uno a veces no todo lo puede decir, pero por lo menos la mayor parte posible, decir lo que uno es. Y yo pude con mis hijas hacer eso, ¿no? O sea, decir como soy. Claro. Entonces eso creo que hace que estemos cómodos, sí. Y podamos compartir estos espacios y que mi hija, por el cariño que ella tiene por su bisabuelo, sí. Por mi viejo, y que no lo llegó a conocer mucho, no lo conoció, sí, sí. Porque la más chica, ella cuando nace, mi viejo fallece al otro día. Ah, no te puedo creer. Y ella tuvo siempre referencias de mi viejo, o fotográficas o de cosas que nosotros le hemos contado, y tiene un cariño espectacular, claro. Por ese abuelo que no lo conoce por fotos o por dichos de nosotros. Por un día ella nace y él. Exactamente, ahí, pero eso, bueno, ahí está, ¿no? Sí. Volvemos la, a esto de la regeneración. Volvemos a esto del pichón, ¿no? Decía, estos momentos siniestros que a veces la capacidad de poder transformar esa realidad, sí. Siniestra en una realidad maravillosa, y hace que vos puedas generar en ese espacio donde la muerte se hizo presente, sí. Generar. Un acontecimiento de vida, claro. Y entonces haces una prolongación de la vida, ¿no? Porque si no, tampoco tendría gusto la vida. Tampoco. Exactamente. Si no, sería así. Exactamente, exactamente. Sí, tal cual. Y bueno, después voy a contar. No sé si estará bien o está mal, pero yo le voy a contar igual. Que una vez que estábamos en la asamblea, porque estábamos pobres, veníamos cansados desde el año pasado que se viene con todo esto, que nos vienen psicopateando estos gusanos. Y bueno, en una de las charlas, es como que usted venía muy agotado, que ya. Y nosotros somos ustedes fuertes, porque usted es de temperamento siciliano. Y dice, como que. No, yo voy a dejar todo. Y yo digo, no, maestro, usted es nuestra guía. Porque. Sí, uno lo dice, pero sabe. Pero nosotros, yo lo digo, yo prefiero tenerlo a usted y no estar chocando 20 veces con una piedra. Porque el camino se te abre con la sabiduría del que caminó más años. No hay que ser necio en esa parte. Sí, porque uno, yo puedo tener toda la energía, puedo tener todo lo que. Pero. Yo sé que yo choco contra los muros como loco, pero si tengo un sabio que me guíe, es mucho mejor que ir a chocar contra un muro 20 veces. Sí, pero digo, uno, como bien vos dijiste, lo dice cuando después de por ahí jornadas muy agotadoras, sí. Y de muchos años de venir, pero después uno inmediatamente. Sí, porque somos así nosotros. Inmediatamente uno se da cuenta, y esto que decíamos antes, en mi caso por lo menos, cuando uno ve. La calidad humana que por la cual uno está rodeado, sabés que esto que estás diciendo no va a pasar y sabés que no te va a pasar porque a mí una vez, digamos, se me ocurrió pensar que lo peor que le puede pasar a una persona es estar muerto en vida. Claro. La vida te. Que cuando llega, digamos, la parca, ¿no?, a buscarte, ya te encuentre muerto, claro. Porque yo digo, esto puede pasar. Y creo que cuando vos aceptás una jubilación, y digo esto porque yo he peleado siempre que el premio nacional, ya nos vamos al tema, tiene que ver con esto, el premio nacional muchas veces se lo toma, que es una subvención de por vida, se lo toma como una jubilación. Entonces la mayoría, y que me perdonen mis colegas, los artistas, pero muchos de ellos creen que porque se jubilaron ya no, dejan de crear. No están comprometidos con esa creatividad que han tenido hasta ese momento, pero para tener el premio tienen que tener una creatividad muy grande. Claro. Y yo he peleado siempre en el Salón Nacional que el premio se tiene que seguir dando, pero que el artista que es premiado tiene que establecer como un contrato, tiene que establecer un contrato donde él tiene que, digamos, presentar un proyecto de trabajo. Claro. ¿No? Anual, sí. Donde él puede, podemos estar hablando de exposiciones, podemos estar hablando de cursos, de lo que sea, que lo arme como quiera, pero digamos, el artista no se puede jubilar, el artista no se puede jubilar porque el artista es como la vida, la vida no. Hay vida, la vida hay cuando hay movimiento, obviamente. Si te quedas quieto, ya no hay vida. Entonces, la jubilación así para los artistas o los que... Encima nunca sabes cuándo va a llegar tu obra. Exactamente. Porque vos venís y no sabés cuándo. Sí, así que eso es lo que yo... Cuando yo digo esas cosas no hay que creerme. Cuando digo voy a alargar todo, generalmente... Era para comentar y un poco lo viste como la trastienda nuestra. Sí, que no es todo pintadito. Bueno, tenemos que pasar momentos duros, dejar nuestras cosas. Que tal cual. Vos también tenés que dejar el momento de estar con tus hijos o con tu madre. Y el taller individual, yo digo también esto, ¿no? Para los artistas, que por ahí es una decisión. Sí. Porque vos, cuando empezás en la escuela y pensás en una obra, que estás pensando en tu obra, estás pensando en dejar algo que sepa ser tu sello, pero tu sello en el sentido de decir, bueno. Tu mirada, ¿no?, que tiene que ver con el arte, y de pronto la actividad así colectiva, también en lo artístico, tenés que dejar mucho de esa mirada propia, y es una decisión. Yo tengo amigos muy queridos que son artistas, que han elegido el producir una obra individual, sí. Y que bueno, son tipos que yo sé que viven horas metidos sí, sí, en su taller produciendo obras, lo cual está extraordinario, sí. Porque de alguna manera también... Pero lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo ayer, cuando vos claro. me llamaste para que cuente la, uh-huh. la pirámide de la impunidad sí. con la de estas chicas, exacto. era lo que te contaba yo, que yo estaba muy encerrado. Uh-huh. Y después que encontrarme después con los 10 años de Darío Santillán y encontrarme con un grupo como ustedes, cierto. Para mí fue fantástico, porque uh-huh. yo de estar encerrado sacando obras que, sí. que te enferman la gente, yo uno es un enfermo en realidad, sí, te sí. encerras y bueno, te enfermas para sacar toda, obras. Es todo otro tema, sí. ese, ¿eh? Todo sí. otro tema, porque muchos dicen sí. el arte es terapia, el arte no, es terapia no, para sí. que no es artista, claro, sí. para el artista no, para no para es para terapia, el enfermo, artista no, porque después, no lo ves, claro. sí, dormís pocas horas, sí, es verdad. Y bueno, y para que te iba a contar otra cosa y sí. No, estabas contando, yo me acuerdo porque me acuerdo perfectamente sí. la conversación de ayer que vos sacaste el tema, estábamos hablando de esto cuando estabas contando sobre la obra y le estabas contando a las chicas cómo se había modificado tu actividad, que igual yo sé que sigue siendo intensa en los dos ámbitos, en el individual y en el colectivo, pero le estabas diciendo que de alguna manera vos te sirvió para salir de esto, que es muy apremiante, yo sé, porque a mí lo he vivido también. O sea, el hecho de estar trabajando siempre, vamos a decir, encerrado en la obra claro. de uno mismo, ¿no? Y esto estabas vos. Y, había, ¿no? y abrir otro espacio y tirar exacto. tus técnicas, porque también en ese encierro es como que vos experimentás técnicas nuevas y exacto. después las largás, ahora las escupo y tiro, ¿viste? Yo, sí, tal cual. La otra vez me convoca la fundidora para solucionar un problema, si no te tenés que ir a Francia o a Alemania. Uh-huh. Y sí, le digo, llamalo a lo, no, y nadie te la quiere pasar porque sí, se sienten. Y nosotros la sacamos al final. Sí, sí, verdad. Y ahora la vamos a decir. Uh-huh. A mí me viene una pregunta y yo le digo, ¿cómo es? Bueno, maestro, para que van a venir nuestros amigos Alejo con su programa fantástico de rock. Pero vamos a ir cerrando un concepto de lo. Sí. De lo nuestro, de lo. De la basura va a ser algo bueno. Sí, bueno, lo decía nuestra querida y también compañera que se fue el año pasado a transitar los caminos que en algún momento vamos a transitar sí. todos, Marisa Banner. Sí. Ella tiene una poesía que sí se hace referencia a eso, ¿no? Transformar la basura en belleza. Y digo, bueno, eso también es nuestra por ahí utopía sí. y también esta utopía de seguir tratando de generar que la gente salga de esta ilusión capitalista de que todo es maravilloso quedándose en casa viendo una película o en un aparato bárbaro o esta objetofagia sí. que es de comprar sí. y tener y cosas. Es decir, bueno, de venir más a estos espacios colectivos, a donde la idea es compartir un mate, sí. compartir un pincel, compartir una idea. Compartir la historia. Y compartir la historia del lugar, el territorio donde uno le tocó vivir, sí. defender las cosas que tienen que ver con la vida, por eso nosotros no solamente defendemos lo que es salud mental, defendemos las cuestiones ecológicas, sí. defendemos todas las otras luchas sociales, lo que tengan que ver con asambleas de barrio, lo que tengan que ver con cualquier tipo de exclusión o de lucha. Por ejemplo, ahora digo, me acuerdo de los últimos grupos con que nos hemos conectado y nos hemos conectado con un grupo muy interesante que son gente que denuncia que ha sido violada en colegios privados en sí. su adolescencia o siendo chicos, y que después de una cierta edad se animan a contarlo, bueno, han generado un organismo. Seguramente debe haber un curita por ahí atrás de eso. Sí, hay varios. Bueno, y maestro, cuénteme lo de la marcha que ya vamos cerrando porque ya si cerramos, no, sí. La marcha es mañana. Tengo entendido que han convocado docentes, hubo muchísimas claro. Organizaciones que convocan, estamos marchando a las 11 de la mañana sí. en la Avenida de Mayo y el sí. 9 de Julio. Y vamos a marchar justamente pidiendo el juicio político a Macri sí. Por toda esta represión que se dio en el Borda, pero sí. no solamente por esto, sino porque haya una salud mejor para todos sí. y que se empiecen a respetar los espacios públicos, las escuelas públicas, los hospitales públicos y todo lo público, porque también dejando dicho a la gente y esperando que vengan, que lo público es la gente. Sí. Y por eso necesitamos que mañana tener una fuerte adhesión para demostrar a estos gobiernos que no creen en lo público, que lo público está, porque somos cada uno de nosotros. Yo, usted sabe que me gustan hacer las intervenciones. Ya que tengo 11 días de preso, voy a ir por más. Voy a comprar una moladora grande y voy a ir sacando pedazos de rejas de los cosas. ¿Está buena? ¿Te gusta? Y bueno, voy a tirar porque hoy estuve en la facultad de, en la facultad de Quilmes con THC, que es la revista de la marihuana. Uh-huh. Y bueno, para el 4 de mayo van a hacer, es la marcha mundial de la marihuana. Y mañana estarán de nuevo en la facultad. Y bueno, lo dejo con mi amigo Alejo y su amigo rockero. Chao.